Jazz 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra presentan Soluciones y Tecnología, casos de éxito en la voz de usuarios y comentarios informados con los protagonistas de la industria tecnológica. Soluciones y Tecnología, el impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones y la sociedad. Un espacio coordinado por Julio César Alcubilla y Peter Chernik para Tecnología Hecha Palabra. Muy buenas noches, estimados oyentes, como siempre en esta cita tan productiva. Nos encontramos con David Dale, presidente de Representaciones Multilaterales LAM, una persona con gran experiencia en el área de colocación de hardware a nivel mundial. Del quisiera preguntarte, en principio, ¿por qué multilaterales LAN? Explícame un poco el término de multilaterales, porque creo que toca un tipo de mercado específico. Creo que no, la empresa comenzó más pensando en la parte financiera cuando vine de Nueva York a Venezuela, por el país muy lindo. Y multilaterales son las que atendemos a todo lo que es Banco Mundial, a Banco Interamericano de Desarrollo, por la internacionalización y la modernización que ellos utilizan. Pero nosotros utilizamos la marca más por los multilaterales que existen en el mundo, que es el BID, las Naciones PNUD, y así llegamos con el nombre. Y bueno, comenzamos a dirigirnos a otros sectores, que es el sector público, y llegamos más a los multilaterales. Okay, ¿qué diferencia quizás puede haber entre la banca y el gobierno a nivel de consumidor? Yo creo que son dos clientes diferentes, con diferente tecnología de punta diferente. Normalmente son totalmente diferentes clientes. Yo creo que el crecimiento del sector público y por la infraestructura que están creciendo, necesitan más, el sector público tienen una gran necesidad de adquirir tecnología de punta por la red que están instalando. Y están creciendo a una velocidad inmensamente comparada a lo que es el sector privado. Dentro de las marcas que tú representas, ¿cuáles son las que son para ti más trascendentes y cuál es el posicionamiento de mercado que le estás dando a cada una de estas marcas? Bueno, entre las varias marcas, nosotros representamos varias marcas como HP, Canon, Xerox, también Dell Computers. Y la mayoría de nosotros somos más distribuidores, casi 80-85% de nuestra comercialización es Dell Computers. El tema, por supuesto, de si Linux o no Linux y todo ese tipo de cosas me llama mucho la atención. La mayoría de las computadoras, que yo sepa, normalmente, especialmente cuando vienen prefabricadas, vienen ya con el sistema operativo preinstalado. ¿Qué está haciendo el Estado en relación con eso? Bueno, yo creo que poco a poco emerging en la parte de la implementación de Linux va a tomar tiempo, porque muchos de los organismos, tanto privado como público, es bien difícil implementar un software libre que nadie se está acostumbrado. Pero es una implementación que va a tomar un poco de tiempo y acostumbrarnos, ¿no? Porque Linux es, tiene los mismos características que Windows, solo que no es un user-friendly software. Esa es la única diferencia que yo veo. Pero va a tomar tiempo. ¿Cómo visualizas el mercado local en cuanto a un término de expansión en desktop o en laptops? Bueno, la mayoría de la expansión yo veo que viene más en ambos. No puedo ni puedo decir que uno es más y uno es menos, pero te puedo decir todos los dos están a par del crecimiento y es más porque ya todo está sincronizado y está todo optimizado para tener un desktop y realmente no tienes un desktop bien pequeño y es accesible en tu escritorio. Pero lo que yo veo es que estamos emergiendo más a portátiles porque lo podemos llevar en cualquier lado. Y más, que ahorita tenemos WiMAX, que lo puedes llevar en cualquier lado. Es decir, ¿hay un crecimiento más rápido de la venta de portátiles en Venezuela, a lo menos en la experiencia de ustedes, que son mayoristas, distribuidores, que el crecimiento que hay de computadoras de escritorio? De hecho, eso es lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo especialmente en los países más desarrollados, definitivamente. ¿Está ocurriendo de manera similar en Venezuela eso? Sí, yo le explico eso. El crecimiento ha sido bastante porque now mucho estamos yendo en Wi-Fi y Wi-Fi creo que todo el mundo lo conoce, que podemos conectarnos a través de cualquier lado y un desktop no lo puedes llevar en cualquier lado. Entonces yo creo que es bastante portable, que puedes llevar la computadora a tu casa, a tu hogar o a tu oficina, donde sea, puede estar en tu carro y en una manera vas a agarrar a alguien que tiene inalámbrico. Yo creo que el inalámbrico y algunos estados y gobernaciones y alcaldes están implementando lo que es tener acceso en su municipio, poder acceder vía internet. Okay, en cuanto al sistema operativo Windows, ¿cómo tú proyectas el crecimiento, por ejemplo, con una marca como Dell Computer? Yo creo que Windows 7 es un gran software, pero yo no a nivel Latinoamérica va a ser un poco bien difícil hacer una transición rápidamente. Número uno, las características, y muchos de los hogares no tienen la capacidad técnica, vamos a decir, la computadora no tiene suficiente memoria, no es un Intel Duo, no tiene lo que son los requerimientos mínimos básicos, que es 1 GB de memoria, recomendable un Intel Duo, y también un DVD. Mucha gente tiene CD-ROM, pero no tiene DVD. Entonces son cosas que va a tomar tiempo y va a tomar un poco de tiempo para implementar ese software. Yo entendí entre líneas por lo que dijiste en un momento, hace unos minutos, que están bastante en la cresta de la ola en las adquisiciones que han ocurrido durante el último año y medio dentro del Estado, en tecnología, sí. ¿Verdad? Entonces yo me imagino que hoy en día lo que están adquiriendo, cuando te lo piden, es lo último en tecnología. Sí. Y son computadoras relativamente poderosas las que adquieren. Está diciendo que sí y está asintiendo con la cabeza. Muy bien. Dicho esto, entonces yo tengo que preguntarme, porque yo entiendo que tú ya has averiguado y te has reunido con la gente, nuestros amigos que están fabricando en Venezuela, de la Industria Nacional de Computadoras, VIT. Estas computadoras, como se pretende, al principio se supone que van a suplir parte de las necesidades del Estado. ¿Esas necesidades estarán adecuadamente cubiertas tomando en cuenta esas necesidades tecnológicas que no de simplemente una computadora? Bueno, no puedo hablar mucho más sobre VIT, pero la computadora que está hecha es más para varios mercados y tiene la potencial para implementar en cualquier lado. Solo que la demanda y el crecimiento del sector público es tan fuerte que va a ser un poco difícil cumplir con todas las demandas, porque es muy grande la República y tienen que crecer, y la velocidad que VIT, me imagino que eventualmente lo va a lograr, van a llegar a implementar tecnología y modernizarla. ¿Estas computadoras de VIT son Intel Core Duo con 1 GB de RAM, etcétera, etcétera? No te puedo decir, nosotros no somos distribuidores de VIT, pero va a ser un poco complicado, pero ya sé que las características están al par lo que es el mercado de las fabricantes, en algunos casos. Ok, ¿cuál a tu juicio ha sido? político, David, francamente. ¿Cuál ha sido para ti el crecimiento que ha estado en la región más importante en el área de hardware? Yo creo que en la área de... ¿Sobre qué tipo de equipos? Porque la computación móvil evidentemente es una de los principales crecimientos en los últimos meses, ¿no? Todo depende del usuario. Yo creo que si alguien quiere implementar por ejemplo un Windows 7, debe considerar que tiene que tener una máquina de punta, ¿no? Que es otra cosa que mucha gente no está pensando. Está pensando en, bueno, dame una computadora, y no están pensando que tienen que, y quieren el día de mañana adquieren el software de Windows 2007 y no va a ser el mismo funcionamiento porque tiene una máquina inferior de lo que recomienda Windows. David, tú en realidad estás relativamente nuevo en el mercado, no eres una empresa que está en el mercado venezolano hace 30 años, ni 20, ni 10. Pero me consta, has tenido un éxito extraordinario. Has entrado, han aceptado tus propuestas de servicios, especialmente en el sector público, a manos abiertas, porque hay algo que estás haciendo. Hay algo que estás haciendo especial en los servicios. ¿Cuál es ese factor diferenciador que está proponiendo representaciones multilaterales para que hayas tenido el extraordinario crecimiento que ha mostrado tu compañía en estos años? Yo creo que mucho viene del servicio, por ejemplo. Más que nuestras máquinas vienen con garantía de fabricante, y puedes llamar a todos los 0800, 0800 HP, 0800 Dell, sea lo que sea. Yo creo que la idea es cumplir con el servicio, porque ocurren emergencias que necesitas solucionar y no puedes estar esperando una respuesta del fabricante para cumplir, porque a veces hay emergencias que tienes que tener tú mismo técnicos, y nosotros capacitamos nuestros técnicos para poder dar un plan de contingencia por la necesidad del cliente. Por ejemplo, a veces una máquina se falla y lo necesitas inmediato y no tenemos tiempo para estar esperando que lo llevamos al servicio técnico y lo operan. O la otra cosa es, nosotros tenemos equipos que a veces hemos reemplazado, que por ejemplo una impresora se daña y nosotros tratamos de prestarle una máquina de nosotros internamente a nuestro, y lo cambiamos y le prestamos hasta que arreglamos su máquina. No en todos los casos, pero en muchos de los casos tenemos máquinas para reemplazar temporalmente hasta que arreglamos las máquinas de ellos. Creo que esos son unos de los partes de los servicios que ofrecemos. Bueno, David, el tema del crecimiento tuyo, ojalá que alguien haya tomado nota si está buscando meterse en el mercado. De nuevo, el punto subrayado, las negritas se colocan en mejor servicio, mejor servicio, mejor servicio. Respóndele rápido a su cliente y en tiempo y forma su cliente va a hablar bien de usted y va a tener otros clientes además. Eso es aparentemente lo que has logrado. Entiendo que también tú has tratado de insuflar, por decir una palabra, esa misma política en todos tus colaboradores y entre ellos también están provocando esa situación de un mejor servicio, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me gustaría saber, sin embargo, ¿cómo especializas a tu personal, el personal técnico, para poder lograr esto que está comentando Peter? Yo creo que la idea es estar al día con toda la tecnología de punta y los cambios nuevos para poder ofrecer más que un cliente me puede requerir una máquina, pero sabiendo que la tecnología que está viniendo, y puede ser que a veces la gente no tiene conocimiento, que tienen que estar preparados si van a implementar un software nuevo como Windows, creo que la idea es asesorar al cliente, ¿no? Por el mismo costo, porque a veces tú puedes adquirir una máquina superior por el mismo costo y ni lo sabes, solo porque estás requiriendo unas especificaciones, características técnicas, y nosotros a veces ofrecemos la misma característica, pero superior, y te cuesta lo mismo. Entonces la idea es comprar adecuadamente y por el precio, porque también todo significa precio, no es solo servicio. Tú que estás haciendo tanto trabajo con el sector oficial, tengo que preguntarte, ¿cuán fácil has encontrado operar con el sistema de control de cambio? Repito la pregunta nuevamente. ¿Cuán fácil has encontrado operar con el sistema de control de cambio que está vigente ahora en Venezuela? Yo creo que por la experiencia, creo que tenemos que adaptarnos a todas las nuevas leyes que están implementando. Y es solo una adaptación que tenemos que es una cultura adaptable, tenemos que cambiar la cultura y aceptar y no quedarnos atrás y ir adelante, porque tenemos que adaptarnos en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, amigos, muchísimas gracias, David, por estas declaraciones. Esperamos que Multilateral Slam siga en el camino del éxito como se lo han trazado. Amigos, todo nos queda para la próxima cita en el mismo lugar de siempre, con unos nuevos avances a nivel de materia tecnológica.